princesita que me veo de mover. Todos dicen que me quieren y me quieren convencer. Con sus coches, con sus yates, piensan que voy a caer. Por su mente no les pasa y no pueden comprender que no estoy para la venta, que yo soy una mujer. Que deberían saber. No me gusta cuando piensan que a mí nada me costó, que las cosas que he logrado alguien me las regaló. Si ellos piensan que es tan fácil estar en mi posición y les regalo una semana y que digan qué pasó. Si tú crees que soy sexy, te respeto tu opinión, pero déjame decirte que no es todo lo que soy. Tengo sueños e ilusiones, tengo dudas y temor. Si tú quieres que te quede,